Una mujer anciana se subió a un autobús y tomó su asiento. En la siguiente parada, una joven mujer fuerte y gruñona subió y se sentó bruscamente junto a la anciana, golpeándola con sus numerosas bolsas. Al ver que la anciana se mantenía en silencio, la joven le preguntó por qué no se había quejado cuando la golpeó con sus bolsas. La anciana respondió con una sonrisa: no es necesario ser maleducada o discutir sobre algo tan insignificante, ya que mi viaje a tu lado es tan corto porque me bajaré en la próxima parada. Podemos interpretar este viaje en colectivo como el camino de la vida. Dentro de su trayecto nos vamos encontrando con diferentes circunstancias y personas. Algunas de ellas nos pueden poner mal. Depende de cada uno cómo será la reacción inicial. Lo ideal sería que todos seamos correctos, como la anciana de la historia relatada. Sin embargo, sabemos por experiencia que no todos somos iguales. Muchas veces ocurre que somos precipitados en las respuestas y reacciones. No siempre lo hacemos como corresponde. Es allí cuando hemos de aprender a pedir perdón a los otros y perdonarnos a nosotros. Como no somos dioses, sino pobres humanos, tenemos que aceptar que podemos equivocarnos y no caer en la desesperación. Ya cada uno tiene en lo más profundo de su ser el temperamento que lo puede ir autogestionando, formando un carácter cada vez más adecuado. Pero aún el más santo puede suceder que tenga reacciones fuertes. Por ejemplo, se comenta del santo Padre Pío de Pietrelcina, que algunas veces tuvo reacciones muy fuertes con las personas, y otros santos que después, con el paso de los años, fueron mejorando. Aprendamos a vivir en este paso por la tierra, a tener siempre una actitud que nos lleve a vivir en armonía interior para transmitirlo a los demás con esperanza. A medida que vamos trabajando internamente las propias preocupaciones, podremos reflejarlo en las relaciones con los demás. Había un médico que tenía un cartel escrito en grande y decía: las fuerzas que más descansan y recrean son una religión saludable, sueño, música y risas. Tened fe en Dios, aprended a dormir bien, amad la buena música y ved el lado divertido de la vida, y la salud y la felicidad serán vuestras. Son consejos que sirvieron a muchas personas, porque este profesional no solo atendía lo orgánico, sino lo integral de la persona. Y en la medida que la gente funciona mejor internamente, después sabrá comprenderse más a sí mismos y no se autocastigarán con un látigo cuando se equivocan. Lo mismo harán con las faltas ajenas, porque si uno sabe tener en cuenta que el crecimiento en la vida es paulatino, lo considerará para sí mismo y para la vinculación fraterna. Por eso aprovechemos esta vida para madurar cada vez más individualmente, compartiendo con los otros. Así, de esa manera, vivamos lo que enseñó el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, cuando habla del mandamiento nuevo. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y a vos que me escuchás en este audio, te deseo que te bendiga y acompañe siempre el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.